Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En el 97.6 de esta frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que como todos los días vamos a, o se va a quedar en los próximos minutos, nos vamos a quedar con la actualidad deportiva. ¿Qué pasa? Hoy martes 13 de mayo, por el resumen de lo que fue la 17ª edición de los 101 kilómetros de ronda, la prueba de ultrafondo que suele congregar un gran número de participantes, tanto de toda Andalucía como de fuera de ella. También es una cita obligada para los ultracorredores ubriqueños que se quieren también iniciar en esta modalidad deportiva. Digamos que es la prueba de fuego. Y el pasado sábado congregó a más de 8.000 deportistas en el campo de fútbol de césped natural de Ronda, en las pistas de atletismo de Ronda. Entre lo más destacado de la jornada, pues en líneas generales, las elevadas temperaturas, hubo momentos del día en los que las horas puntas el termómetro pues superó los 40 grados, el polvo también de una tierra algo reseca, pues por la ausencia de lluvia de estas últimas semanas. Y también, pues, como no puede ser de otra manera, la actuación de nuestros corredores, ciclistas y duatletas, de los ubriqueños, que en más de una treintena estuvieron presentes en esta prueba que tuvo lugar en la localidad malagueña de Ronde, que organiza, como todos los años, el tercio Alejandro Farnesio, el cuarto tercio de la Legión. Es la organizadora, digamos, de esta prueba desde hace ya pues 16, con estas 17 ediciones. Miguel Santos Orihuela conseguía de nuevo subir al podium de la general en la modalidad de duatlón, segunda posición. No pudo repetir esa victoria que ya lograra el pasado año. Tuvo molestia física a lo largo de la prueba, en la que necesitó pues 5 horas y 50 minutos para completar un recorrido que el año pasado hizo en 5 horas 7 minutos. Eso sí, hubo pequeñas modificaciones en el recorrido y no fueron 101 kilómetros, sino que nos comentan que fueron un poco más, en torno a los 105. Y también nos han señalado que en ciclismo, la de mountain bike, fueron en torno a 115 kilómetros. Como decimos, Miguel Santos Orihuela, a pesar de la molestia, conseguía la segunda posición de la general en la modalidad de duatlón. La victoria sería para Antonio Guerrero, un duatleta de Ronda, y en la modalidad de marcha sería otro deportista malagueño, en este caso un viejo conocido, Juan Manuel Cortés, que ya venciera en la media maratón por montaña de Benocaz, el que se llevaba la victoria con 9 horas 58 minutos 24 segundos. Los mejores ubriqueños, Ildefonso Cózar y Juan Barea, que terminaron en la 22ª y 23ª posición respectivamente, con el mismo tiempo, 1 hora 17:41. Además, Ildefonso Cózar se llevaba la segunda posición en su categoría, en la categoría senior. También destacar, en este caso, pues que hubo representantes ubriqueños en todas las modalidades, en estas dos que hemos destacado, en la de mountain bike y en la de marcha por equipo, y que en unos minutos pues nos vamos a quedar analizando todo lo que dio de sí esta última edición de los 101 kilómetros de Ronda. Además, tenemos otros asuntos que tratar, como es el baloncesto, o por ejemplo las otras pruebas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Si nos da tiempo las trataremos todas, si no pues nos centraremos solamente en estos 101 kilómetros de la Legión. Eso será en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El Herbolario de Mari, en calle San Sebastián número 62. Le ofrecemos todo tipo de remedios a base de hierbas naturales, cosmética natural y productos dietéticos. En el Herbolario de Mari le asesoramos en sus dolencias de manera sana y natural. Visítenos, estamos en calle San Sebastián número 62, en horario de lunes a viernes de 10 a 1 y media y de tarde de 3 a 9 y sábados de 10 a 2.

con aparcamiento privado. Todos los bungalows están completamente equipados y desde tan solo 20 euros por persona y día. Además, en nuestro restaurante podrá disfrutar de la mejor gastronomía de la comarca. Más información y reservas a través de nuestra web campinggenal.com o en el teléfono 687-98-2629. Camping Genal, un lugar único dentro de un entorno maravilloso. Y 32 minutos de la tarde, vamos a entrar inmediatamente en materia recordando la cita que va a tener lugar este sábado en el Antonio Barbadillo a partir de las 6 de la tarde. Hablamos del partido de fútbol, homenaje al que fuera jugador de los clubes Arándalo y Don Odón, Ignacio Peralta Morales. Un partido en el que se va a enfrentar el Al-Ándalus al Don Odón. Desde aquí pues también hacemos el llamamiento que todos aquellos jugadores que hayan pertenecido al Al-Ándalus y quieran participar en este partido lo pueden hacer pues haciendo acto de presencia pues un tiempo antes en el Antonio Barbadillo, un tiempo antes del inicio del partidillo que decimos va a enfrentar al Al-Ándalus y al Don Odón. Un partido que, como comentamos, pretende homenajear la figura de Ignacio Peralta Morales, que nos dejaba demasiado pronto, el pasado mes de octubre, y que perteneció, fue jugador de estos dos equipos y de otros muchos, una persona muy vinculada al deporte de nuestra localidad. Pues aquí se le va a dar ese pequeño homenaje a Ignacio, que pues desde aquí pues pedimos también el apoyo a todos aficionados al deporte y a todas personas que de una manera u otra pues fueran compañeros o se sintieran compañeros o amigos de Ignacio Peralta. Pues iremos recordando la fecha y la hora de este partido a lo largo de toda esta semana. Bonito detalle el que van a tener con el ya desaparecido Ignacio, con la figura del ya desaparecido Ignacio Peralta. Nosotros vamos a cambiar de asunto, vamos a quedarnos ya hablando con uno de los que ha sido acontecimientos del fin de semana, por cercanía y sobre todo por repercusión ubriqueña, por la participación, la alta participación ubriqueña que suele registrar los 101 kilómetros de la Legión. Una prueba ya emblemática para los deportistas ubriqueños que año tras año pues se presentan en masa en la línea de salida de esta cita. Este año, en cuanto a lo deportivo, luego vamos a tratar otros asuntos, pero lo puramente deportivo, sin duda, lo más destacado ha sido, de nuevo, la consecución, pues, el hecho de que Miguel Santos Orihuela, el ubriqueño, en la modalidad de duatlón, haya vuelto a subirse al podium de la general. Esta vez, una segunda posición que lograba por detrás de un duatleta malagueño, Antonio Guerrero Sánchez. Tenemos a Miguel al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Segundo año consecutivo en el que te encaramas en el podium de la general de los 101 en esa modalidad de duatlón. Y bueno, a pesar de ser la misma prueba, hay que tener en cuenta que cada año las circunstancias son distintas, es lo que ha pasado en esta edición de 2014, y no sé, ¿qué tal ha sido para ti ahora ya, pues a dos días, tres días vista de la prueba, qué tal ha sido la edición para ti este año? Bueno, pues este año ha sido una edición, yo he vivido dos ediciones, ¿no? Uh-huh. Y comparándola con el año pasado, este año ha sido, según la gente, bastante calor que hemos tenido y bastante dura, ¿no? en comparación al año anterior, pues no tiene nada que ver. Mucho calor, bueno, los que nos han los que hemos podido hablar nos han comentado que mucho calor, mucho más que el año pasado, mucho polvo también en el recorrido y bueno, algún cambio también en ese mismo recorrido con respecto al año pasado, pues ha sido alguna de las cosas que han destacado de esta 17ª edición. Pues la verdad que sí, ¿no? Que nos esperamos el recorrido dual de este, nos esperamos a unos 105 kilómetros, pero en el kilómetro 16 de mountain bike nos esperábamos el famoso cambio, ¿no? Que nos desviaban a los dualetas de los ciclistas, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, tú sabes, el momento que nos pasas por el control ese, ya vas mentalizado en que te has saltado el control, te has equivocado, y tú sabes, ya el primer cambio que no te lo esperabas ahí. Hablamos a la altura de las navetas. Sí, donde... a la altura de las navetas, creo que era el kilómetro 16 o 18, por ahí. Y aparte de lo que tú comentas, también esa separación sirve más o menos para tener una visión más cercana, más real de cómo va la carrera, ¿no? Porque hasta entonces se mezclan ciclistas y duatletas y realmente tú no sabes quién es tu rival o quién no, a no ser que te fijes bien en el dorsal, que, bueno, distinguen los colores, pero digamos, hasta ese desvío... es cuando más o menos tenéis una noción clara de cómo va la carrera, ¿no? Claro, y los dobletas siempre esperábamos el cambio ese, ¿no? Para tú llevar controlados los corredores de dobletas que van adelante, ¿no? O no, adelante o atrás, para que tú llevas un control. Porque yendo mezclado con los ciclistas, el ritmo de bicicleta es mayor, es más alto el ritmo. Entonces ahí nos parten... Y los ciclistas se meten en el circuito de las Caris haciendo ellos 5 kilómetros más. Y a nosotros no, esos 5 kilómetros más nos los meterían después en la carrera a pie. Pero qué va, este año al ir todo el mundo no haber cambios, ni controles, ni nada, sino solamente agacha la cabeza, traga polvo y a lo que yo quiera. Bueno, Miguel, cuéntanos tu película, lo que fue tu crónica de la prueba. ¿Cómo fue el arranque hasta esa primera transición? Bueno, pues el arranque, pues, igual que el año pasado, ¿no? El objetivo era de llegar al kilómetro ese del cambio, de 16 o 20 kilómetros de TT, llegar a un ritmo bastante alto para entrar el control, para que la gente no se apelotone tanto. Pero que va, a raíz de ahí, de que no veías el control, no veías a nadie, entonces ya te pones a pensar de que te has equivocado, que te has saltado el control, que no estás en carrera, que no... Entonces ya es una mezcla de confusión que te se metía en la cabeza y es lo que te hacía pensar que ibas fuera de carrera, ¿sabes? Entonces, pues, a raíz de ahí, bueno, pues vamos a continuar, hacemos el circuito Vallete y a ver lo que pasa, a ver si conseguimos conectar con algún dualeta. Y en el kilómetro 40 así fue cuando vi el primer dualeta. Ahí ya me dijeron que no había cambio en ninguno. Digo, bueno, pues entonces ahí. Y finalizaste, creo que, encabezando la modalidad, ¿no? En el cuartel, ¿no? Terminamos conseguir de alcanzar un ritmo del ritmo del grupo de cabeza de bicicleta, aparte de los tres o cuatro que iban escapados de BTT. Y ya ahí van los dos boletas que iban primero y segundo. Y al paso por Tetení, pues ya nos descolgamos tres o cuatro, que en estos tres o cuatro íbamos los dos boletas, Antonio y yo. Entramos en transición a 2 horas 55, echamos los 80 kilómetros, y ya a raíz de ahí, ya venía con pinchazos dados. Pero a raíz de ahí ya empezaron unos calambres en los cuádrices, malestar las piernas, total, empecé a trotar y al subir la ermita, que son los primeros 6 kilómetros, noto que Antonio se quedó atrás. Digo, bueno, pues entonces seguimos trotando un trote esto, andando rápido, y noto que al llegar arriba del todo ya enlaza otra vez Antonio conmigo, y en la bajada desde la ermita hasta Rinoján, que son, creo que son 4 kilómetros de bajada, pues no los pude bajar trotando, sino tuve que bajarlo andando, porque ya al ir las piernas flojas, pues ya me se montaban los calambres, los los isquios ya no podía. Tuve que hacer parte de unos 15 o 16 kilómetros, los tuve que hacer andando. Uh-huh. Y en la última transición, donde retomas de nuevo la bici y pudiste digamos, ir en la bici sin problema, ¿o seguiste con esas molestias? No, las molestias ya no se quitarían. La verdad que tengo que agradecerle, ¿no?, a Saborido, ¿no?, que estaba allí en Benojan, que iba yo a abandonar allí en Benojan, a mi hermano, al Pollo, a toda la gente, toda mi familia que estaba ahí animándome, que bajaron a buscarme en el último kilómetro a pie, que es que ya no podía. Uh-huh. Y gracias a ellos pude de levantar un poco la cabeza y trotar ese último kilómetro, ¿no? Y llegué a transición, y llegando a transición fue saliendo el primer corredor. Digo, tío, pues entonces no me lleva mucha ventaja, porque en el último kilómetro a pie fue cuando me alcanzó el tercer corredor. Uh-huh. Y entonces, claro, al pasar yo por el último kilómetro, que mi hermano no me vio aparecer, pues ellos bajaron para abajo a ver qué había ocurrido, y nada, me llevaron ellos hasta arriba, cambié de zapatilla, me tuve que sentar porque me se montaban mucho los cuádriceps. Uh-huh. Y al montarme en la bici, pues a unos 700, 800 metros, la sella con el tercer corredor. Uh-huh. Y el primer corredor ya no lo pude localizar. Es decir, que tú, en el momento que ya sales del cuartel con la bici, ocupas esa tercera posición de la general, ¿no? Sí, sí. Te adelantaron esos dos corredores, bueno, esos dos duatletas, y bueno, al segundo, al que sería tercero luego en la clasificación, a Daniel Banta, tienes la ocasión de alcanzarlo, pero ya, claro, ya la ventaja que te cogió Antonio Guerrero era insalvable, ¿no? Sí, sí, ya la ventaja que me sacó Antonio era muy difícil de recuperar, lo que sí es verdad, que no me esperaba de yo haber alcanzado al tercer corredor, ¿no? Que me llevaba, pues nada, el kilómetro de carrera a pie, tenía yo que bajar cuartel, cambiarme, coger bicicleta, guardar las cosas en la bolsa, meter las cosas en el camión, todas esas cosas este año había que modificarlas. Mm. Porque el año pasado llegábamos a transición, te cambiaba, metía las cosas en la bolsa y las dejaba allí. Este año no, este año tenía que coger, meter las bolsas, las cosas en el bolso, después del bolso meterlas en la bolsa, amarrarla con la brida, y coge la bolsa y llevarla al control para que ellos la guardaran en el camión. Yo no, yo dejé la bolsa en la transición y me fui. Me dieron que no, que tenía que volver por la bolsa. Tuve que volverme, coger la bolsa otra vez para arriba. Y al salir, pues nada más al salir, pues ya localicé al tercer corredor, que antes de bajar la cuesta del cachondeo fue cuando lo localicé. Mm. A pesar de todo, pues de todas estas eventualidades que estamos comentando, lograste una segunda posición de la general, que incluso me decías esta mañana que te sabe incluso mejor que la victoria del año pasado, ¿no? Claro, la victoria del año pasado, que como se suele decir, la hice sirvando, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Este año, que no es buscando la victoria, sino yo estaba buscando las sensaciones mías propias. Y la verdad que un segundo puesto, pues, me sabe, vamos, a gloria, ¿no? Mejor que el año pasado, que la gané, ¿no? Uh-huh. Claro. El segundo puesto para mí ha sido este año muy sufrido y muy luchado, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando estás bien ganas y cuando estás mal logras una segunda posición, digamos que es la conclusión a la que se puede llegar, ¿no? Bueno, pero mi mayor cabreo no era ya de entrar ni primero, ni segundo, ni último. Mi mayor cabreo era que los entrenamientos del ritmo de carrera, el querer correr y no poder. Mm. Y sabiendo que podía correr, ¿no? Y ese era el mayor cabreo que todavía le estoy dando vueltas, que ha podido pasar. Mm. Aparte del calor, no sé si he tomado algún gel con algo de cafeína que me habrá afectado más de la cuenta, aparte del calor, ¿no? Que el calor y el polvo, pues, fue un caso fundamental, ¿no? Mm. A día de hoy no sabes realmente qué es lo que te ocurrió para esos calambres, para esos dolores en los cuádriceps, ¿no? Pues la verdad no hay que ningún no, motivo que te lo explique. Todavía a día de hoy no sé lo que pudo ocurrir, ¿no? Mm. No sé si fue calambre, si algún gel que tomé, si no me hidraté bastante, si no, todavía no sé. Antes yo creo que fue esto, la hidratación fue fundamental, ¿no? Antes comentaba Miguel que al inicio de la prueba pues no puedes meterte en la lucha con los ciclistas porque ellos van a un ritmo más alto, tienes que ir guardando fuerza, pues, porque luego te viene la carrera a pie y todo eso. Y el hecho de que este año, como tú dices, eso no, en el kilómetro 16 en las navetas, esa división no la hayas tenido claro, puede que te hayas contagiado quizás del ritmo de los ciclistas en exceso y que lo hayas pagado luego en la carrera a pie. Bueno, pues digamos, uniéndolo al calor y a todas estas cosas. La verdad que sí, ¿no? Que todo eso ha podido influir porque el ritmo de carrera, cuando vas con un grupo, mira, cuando el año, te iba a poner el ejemplo del año pasado, ¿no? El año pasado nos fuimos un grupo de tres corredores, ¿no? Toda la carrera, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué a Setení y iba en cabeza de carrera. Íbamos los tres escapados en cabeza de carrera. Entonces tú marcas el ritmo que tú crees, un ritmo alto, que tú crees conveniente para lo que te queda, ¿no? Claro, para afrontar después los 23 kilómetros a pie, ¿no? Pero este año, ¿no? Este año te pasaba uno, enlazabas con el grupo, te dejaba el grupo, tenías que aumentar más el ritmo. Este año ha sido... Bueno, no me lo esperaba yo así, ¿no? Aparte que te digo que a pesar de cómo iba, hemos hecho un tiempazo en bicicleta, que hemos hecho 2.50 en bicicleta, creo que ha sido. Habiendo hecho más kilómetros, ¿sabes? Bueno, todo tiempo... eso hay que afrontarlo. Lo que pasa es que luego en la carrera a pie, el año pasado, por ejemplo, el mismo recorrido lo hicimos. Bueno, lo hice en 1:38, creo que fue, y este año haciendo 2:20. Claro, el ritmo, con que fuera trotado nada más, un ritmo, un trote nada más, pues no ganarlo, sino por lo menos la satisfacción esa de tú ir a un ritmo de trote, ¿sabes? Esa desventaja que con respecto al año pasado, recordemos que el tiempo que marcaste para llevarte a la victoria fueron 5 horas 7 minutos. Este año el ganador ha necesitado 5:39 y tú has hecho 5:50. Y vemos pues casi 40 minutos más que el año pasado lo que has empleado tú en esta edición para acabar en esa segunda posición. Sí, claro, te digo que este año, o sea, yo mi objetivo este año era de igualar el tiempo del año pasado. Era el objetivo mío, de igualarlo. Y claro, tú llevas una idea, ¿no? Pero claro, siempre te ha dicho que hasta que no, el árbitro no pite el final, no puede encantar victoria, ¿no? Y yo este año mi objetivo era ese, igualar el tiempo del año pasado. Claro, hay que mirar las circunstancias, que no haya avería, que no haya el calor que hizo, los problemas físicos, todo, ¿no? Se une, ¿no? Pero vaya, yo primero muy contento, ¿no? Muy contento con el resultado, pero que yo estaba buscando eso, la satisfacción mía de cómo yo terminé, ¿no? Terminé como el que no ha hecho nunca deporte. Lo importante, bueno, a la hora de valorar a nivel general, independientemente del puesto en el podium en el que se quede, bueno, lo que hay que destacar sobre todo es eso. Dos años en el podium es la regularidad que se ha mostrado en una prueba tan larga. Sabemos cómo son los ultrafondos, que pueden ocurrir cualquier cosa. Puedes tener problemas mecánicos con la bici, puedes tener caídas, puedes tener un día malo, como tú comentas, por temas alimenticios. Supongo que el valor sin duda está en eso, en esa regularidad que han mantenido en dos ediciones y además con unas circunstancias muy distintas. El año pasado, digamos, climatológicamente fue más asequible y este año el sol, el calor apretado, pero bien, ¿eh? Sí, este año, vamos, digo, nosotros íbamos en el grupo cabeza con las motos y las motos mismas nos iban diciendo que el cambio de temperatura era brutal. ¿No? Era brutal y el tiempo que llevamos en bici ellos mismos nos lo dijeron, dice, habéis hecho más kilómetros y vais a un ritmo bárbaro. Lo que pasa es que yo creí que este año a pie, digo, anda, si lo paso un poco mal en bici, luego a pie no estoy tan mal, a larga distancia me estoy sintiendo muy cómodo. Pero que va, yo cuando empecé a correr otra vez y empezaron los calambres que empezaron desde el kilómetro 30 o 35 en bicicleta, ya empezó a pegarme un pinchacito. Lo que pasa es que en bicicleta, si cuando llevas las piernas flojas le bajas piñones, los pones más duros, pues al ir más duro no te suben tanto, ¿sabes? Claro. Entonces las piernas al correr, cuando las aflojas en las bajadas, pues ahí no hay piñones, ahí hay aguantar lo que te venga. Oye, Miguel, de lo que no te puedes quejar es del apoyo con el que contaste en la prueba de amigos y compañeros ahí en Ronda, ¿eh? Por lo que bueno, he podido comprobar en las fotos, ¿eh? Eso le tengo yo que agradecer a todos ellos, ¿no? Mi mujer, mis niños, Manolo Mendoza, Jesús, mi hermano Saborido, vamos, me acompañaron en todos los puntos del recorrido. Vamos, yo te digo la verdad, yo, si no fuera sido por ello, yo en Benojam me fuera quedado, ¿eh? Yo en Benojam fuera abandonado, porque yo solo vi a Saborido y digo, Saborido, voy a calambrar, no puedo seguir. Pero claro, dice, o sea, han hecho un esfuerzo, están ahí conmigo. Yo, aunque entre arrastrando, tengo que llegar. Y eso fue lo que me hizo, vamos, yo me harté de llorar cuando llegué. Cuando yo vi, por ejemplo, a Manolo Mendoza, que vino, que nadie dejaba entrar allí en zona de meta, y él estaba allí dentro esperándome, eso a mí me partió el alma. Eso, cuando yo vi esa criatura allí, llorando igual que yo, vamos, eso, vamos, sí. La foto se puede ver, ¿no? Es que, si no por ello, yo creo que yo no fuera terminado, ¿eh? Bueno, Miguel, ya metido de lleno, dejando ya a un lado los 101, metido de lleno en lo que es la temporada de combinada, porque casi todos los fines de semana o ha caído o va a caer alguna prueba. Sin ir más lejos, hace un par de semanas o tres en Arcos, tú y tu hermano, segunda y tercera posición. Ya. Bueno, pues sí, hemos empezado en la Copa Diputación de Cádiz, ¿no? Pues ya llevamos dos pruebas de ella, una en BG y otra en Arcos, lo cual hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Esperemos que el día 1 en Barbate, pues seguimos manteniendo, por lo menos está ahí entre los 10 primeros, ¿no? ¿Qué tenemos próximamente así a la vista? Pues tenemos la próxima de la Copa de Cádiz, ¿no? Que es el día 1 en Barbate, y ya pues las dos pruebecillas de aquí de Ubrique que tenemos, ¿no? Tenemos la prueba de Robainen de Juan Barea, y el pentatlón, que lo tenemos para el día 15. ¿Sigue ahí entre ceja y ceja, tienes ese campeonato de España? No, el campeonato de España fue la semana antes de la 101, lo que pasa que eran Calella, en Barcelona, sí. Y estaban muchas horas de aquí de coche, entonces las circunstancias de económicas y el trabajo, no habiendo trabajo, pues no te puedes desplazar a tantos kilómetros. Se descartó, por lo tanto, esa idea que tenías, que nos comentaste el día de la carrera por montaña de las Nutrias, y supongo que, al igual que el año pasado, ya hacen este año tu objetivo volverá a ser esa Copa Andaluza. Pues la verdad que sí, ¿no? Ahora ya cuando pase el verano, ahora ya cuando empecemos a descansar, pues ya empezaremos a afrontar lo que es la... Lo que es el objetivo, ¿no? La Copa Andalucía y Campeón de Andalucía, a ver si podemos no repetir porque sería muy difícil, pero por lo menos mantener la línea ahí entre los 10 primeros, por ahí está, por lo menos luchando por ella, ¿no? Recuerde que tanto la Copa como el Campeonato es ya casi en el último trimestre de la temporada, sobre todo cuando se desarrolla. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí, tan solo darte las gracias nuevamente por atendernos y la enhorabuena, casi siempre que hablamos contigo es para darte la enhorabuena por algo que has conseguido en esto del deporte, del duatlón, de las combinadas o carreras a pie o pruebas en bici. Miguel, muchas gracias, enhorabuena. Y nada, mucha suerte para esa próxima prueba, que va a ser en Barbate, prueba del circuito provincial de Duatlón Cross, el próximo 1 de junio. Muchas gracias a ustedes, tú, por estar siempre ahí apoyándome, hombre. Venga, Miguel, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Y 6:54, vamos a seguir hablando de estos 101 kilómetros de ronda. Hablamos de una prueba donde este año se han congregado casi 8.000 deportistas, según la organización, en sus tres modalidades, que son cuatro, marcha, digo cuatro porque marcha es individual y por equipos, mountain bike y duatlón. La verdad es que las imágenes que nos han llegado son impresionantes. Hay una imagen aérea de la pista de atletismo de Ronda en la que se ve pues el gran número de participantes prácticamente rodeando toda la cuerda, ¿no? El día se preveía con mucho calor. Se preveía porque, bueno, se estaba comentando que este cambio brusco que ha venido en apenas dos semanas, cambio brusco tampoco, pero bueno, esta temperatura es excesivamente elevada para la época del año en la que estamos. Es lo que siempre ha tenido los 101 kilómetros de ronda, que cuando ha llegado un año de calor, los corredores han pasado estragos, ¿eh? O ha hecho estrago entre los corredores el calor. Recuerdo algunas ediciones en las que ha habido un gran número de retiradas, por lo tanto siempre es un elemento, es un concepto a tener en cuenta en las ediciones de los 101 kilómetros de ronda. La temperatura de ese día, porque, bueno, hay gente que nos comenta que las horas puntas se sobrepasaron o se rondaron los 40 grados, incluso hay alguno que nos ha dicho los 45. Bueno, la verdad, nosotros no estuvimos allí, no podemos confirmar este último extremo, pero a lo mejor la sensación térmica es superior a la que en realidad había. Lo que está claro que el calor hace que la prueba sea totalmente distinta a la de años anteriores, porque quizás la gente se exige más, en este caso, o pone un ritmo más rápido, o siguiendo o con el mismo ritmo del año pasado, el calor lo pone a cada uno en su sitio. No pueden mantener ese alto ritmo, tienen que regular, ya decimos, porque con ese calor son muchas las energías que se pierden. Bueno, vámonos primero con esa modalidad de duatlón, ya que acabamos de hablar con Miguel, a repasar las clasificaciones. En este caso, Antonio Guerrero Sánchez se llevó la victoria con 5 horas 39 minutos 58 segundos, seguido de Miguel Ángel Santos Orihuela, 5:50:57, Daniel Banta Carmona, 5:52:14, Agustín Luján Maldonado, 5:55:21, Dominique Fernando Wimerses Gallego, 6:02:41, Francisco Quesada Cervantes, 6:05:31, José Ángel Teba López, 6:14:11, José Antonio Butrón Chávez, 6:15:40, Santiago Cuenca, 6:21:00 y Mariano Lara Galindo, 6:22:17. Vámonos con los ubriqueños, de los que hemos tenido constancia que estuvieron en la línea de salida. Volvemos a repetir lo de todas las carreras y lo de todos los años. La lista que nosotros hemos confeccionado de participantes ubriqueños es la que hemos podido confeccionar, valga la redundancia. Es de los corredores que sabíamos que han participado, lo hemos buscado en la clasificación y ahí viene. Hay participantes que no sabemos, sabemos que hay más ubriqueños que participaron, pero desconocemos sus apellidos, sus nombres completos. Y al no referir tampoco la organización, la localidad de origen, es muy difícil pues tenerlos a todos. Entonces, nos basamos más que nada en oídas, en referencia, y puede, por lo tanto, que omitamos algún corredor o algún deportista ubriqueño. Nos quedamos con ese duatlón. Aparte de Miguel Santos Orihuela, la posición 205 cruzó la meta Antonio Ordóñez Arena, con un tiempo de 9 horas 8 minutos 22 segundos. En la posición 368, Juan Luis Ordóñez Domínguez, 10:31:25. Y en la posición 485, Juan Carlos Naranjo García, 11 horas 28 minutos 23 segundos. Eso, ya decimos, es la modalidad de duatlón. Vámonos con la modalidad de marcha, donde sería un corredor de Benojan, Juan Manuel Cortés Cortés, el que se llevará a la victoria con 9 horas 58 minutos 24 segundos. Volvemos a insistir, es un corredor, bueno, que lo conocemos porque tiene amistades con deportistas de aquí de nuestra localidad, ha estado por aquí un par de veces, la última pues participando en esa prueba de la media maratón por montaña de Benocaz, en la que se llevó la victoria, y ahora pues confirma su gran estado de forma con esa victoria de prestigio, en una prueba de prestigio como solo 101 kilómetros de la Legión. Segunda posición para Ismael Dris Mohamed, 10:07:43. Tercera posición, Juan Manuel González Cea, 10:14:40. Seguido de José Manuel García Martínez, 10:19:06. Antonio Joaquín Martín España, 10:28:48. Dani Sarrión García, 10:31:46. Sergio Luis Tejero Madrigal, 10:35:57. Julio Santos Pérez, 10:37:25. Francisco José Vivar López, 10:39:15, y Miguel Ángel Ballesteros Roldán, 10:40:20. Es el top ten de la prueba. La vencedora en categoría femenina, Gemma Arenas Alcázar, con un tiempo de 10:54:14. Decimotercer mejor tiempo de la general. Atención la gran actuación de Gemma Arenas Alcázar, que llegó o fue la tercera clasificada de la general, y el tiempazo que empleó, 10:54:14. La segunda clasificada, en este caso, Carmen María Pérez Serrano, 11:28:31, empleó esa segunda clasificada. María Isabel Navarro Hernández, 11:54:59, Y en este caso, María Reyes Ballesta Menchner, con un tiempo de 12.03.32. Es otra de las féminas que cruzó la meta. Dolores Moreno Aranda, 12.23.41. Seguimos en esta lista, en la clasificación general femenina. Cristina Delgado López, con un tiempo de 12.45.57. Y ya en este sentido, la siguiente posición para Camila Cristina Junqueira de Lima, con un tiempo de 13.15.58. Camila Cristina Junqueira, brasileña de origen, pero briqueña de adopción, que conseguiría la quinta posición de su categoría senior femenina. Estamos hablando, pues, prácticamente de que también conseguía esa entrada o meterse en el top ten de la categoría femenina, en esa quinta posición en la categoría senior, como decimos, y octava posición de la categoría, bueno, de la categoría femenina en general. Vámonos con lo que hicieron también, aparte de los top ten, tanto masculino como femenino, lo que hicieron el resto de ubriqueños que participaron. En la posición 22ª y 23ª, dos ubriqueños entraron juntos con el mismo tiempo, 11 horas 17 minutos 41 segundos, Ildefonso Cózar Andrades y Juan Barea Torres. Por su parte, Ildefonso, además de la 22ª posición, conseguía la segunda de su categoría, la categoría senior masculina. También entre los primeros ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, posición 117, con un tiempo de 13 horas, 9 minutos, 25 segundos. Y a partir de Juan de Dios Mateos Garcés, Camila Junqueira, que como decimos, 13.15.58, octava femenina, quinta de su categoría. En la posición 253, David Jiménez Fernández, 14.21.06. Seguido de Bernardo Peña Calvo, 15.37.33. Javier Gómez Toro, 16.07.09. Vicente Gómez Domínguez, 16.08.37. José Luis Rodríguez Lobato, 17.56.34. Javier Gómez Lobo, 17.56.49. Lorenzo Díaz Pino, 18.08.44. Sebastián Agüera González, 18.08.47. José Antonio Ramírez Vela, 18.08.50 y el mismo tiempo 18.08.50 para Juan Rosado Vázquez. 18 horas 31 minutos, 27 segundos para Eugenio Raúl Ardila Núñez. El mismo tiempo también que empleó Francisco Panal Virués, 18.31.27. Manolo Castro Álvarez empleó un tiempo de 19 horas 10 minutos 53 segundos, 19 horas 13 minutos 50 segundos empleó Pedro Jesús Domínguez Rincón, que tal como hizo el año pasado, este año volvió a hacer de lazarillo de Javier Francín, es decir, de corredor acompañante de otro corredor invidente. Javier Francín, corredor invidente, que el año pasado pues debutaba junto con Pedro Jesús Domínguez Rincón en los 101 kilómetros de la Legión, y este año, pues dado la buena experiencia, decidieron repetir 19 horas, 13 minutos, 50 segundos. Y atención a estos dos, a tanto Pedro Jesús Domínguez como sobre todo a Javier Francín, que van a correr juntos en la próxima edición del Ultra Trail du Mont Blanc. Una buena noticia y sobre todo destacar pues esa gran labor, ese trabajo que desempeña de lazarillo, insistimos, Pedro Jesús Domínguez Rincón, que bueno, ya se conoce pues casi todas las pruebas de ultrafondo de montaña de prácticamente toda Andalucía, y siempre está probando experiencias nuevas en estos últimos años, pues como acompañante, como guía de Javier Francín, un corredor invidente. Más ubriqueños, Juan Carlos Peñalosa Rodríguez, 19.19.25, Rodrigo Bueno García, 20.42.03, Juan Rubiales García, 20.42.03, José Manuel Moscoso Barragán, 21.48.05, Miguel Sánchez Pino, 21.48.05, Carlos Menacho García, 21.48.05 y Antonio Chacón Carrasco también con 21.48.05. Pasamos a la marcha, pero por equipos. El equipo vencedor fueron los Hermanos de la Montaña, así se denominaba, con, bueno, según vemos por aquí, y pues en este caso La victoria fue de un equipo que empleó 8 horas 45 minutos 45 segundos, pero no ponen más datos, pone dorsal sin datos en la clasificación. Segunda posición para José, digamos para los hermanos de la montaña. Aunque, ya decimos, este dorsal sin datos, aunque pertenezca a un equipo, es un corredor individual. Tienen que entrar un mínimo de 3-4 corredores para que contabilice el equipo. Por lo tanto, le damos la victoria a los hermanos de la montaña con un tiempo de 1 hora 24 minutos 30 segundos. Segunda posición, Galeotes, 11-48-02. Y tercera posición, Gerif Palma, 47, 11-28-27. Decimos esto porque también hubo algún ubriqueño participando en la modalidad de equipo. Fue el caso de Manuel Vareas Torre, que formaba parte del equipo del Cuerpo Nacional de Policía de Jerez, junto con Manuel Román Hernández, Héctor Álvarez Valledor, Javier Raimundo García Álvarez y Antonio Jesús Álvarez Benítez. Emplearon un tiempo de 21 horas, 4 minutos, 49 segundos. Y finalizamos pues con la modalidad de mountain bike, donde sería José Márquez Granado el que se llevaba la victoria. Él se llevará la victoria con un tiempo de 4 horas, 4 minutos, 47 segundos, seguido de Alejo Fuentes Ojeda, 4:10:14, Emilio Castilla Mancilla, 4:19:08, Lucas Jiménez Valle, 4:22:23, Andrés Seidedo Siles, 4:22:44, Miguel Jiménez Martínez, 4:25:08, Óscar Sánchez Caballero, 4:28:52, Enrique Márquez Orozco, 4:28:53, Ángel Rodrigo Bellido, 4:29:03 y Juan Carlos Madrid Mazo, 4:29:10. En cuanto a la representación ubriqueña, de los que hemos sabido que estuvieron presentes, Jesús Puerto Monte de Oca empleó un tiempo de 7:45:35, Emilio Sellet Villarte, 8:34:22, Fidel González Ortega, 8:34:23 y David Olmedo Bullón, 8:54:27. Y con estos últimos datos, pues damos ya por cerrada nuestro repaso, por cerrado nuestro repaso a lo que ha sido esta 17ª edición de los 101 kilómetros de ronda en 24 horas. I lived less like a workhorse, more like a slave. I thought that one quick moment that was noble or brave would be worth. Cambiando de asunto, también recordamos que este pasado fin de semana la Unión Ciclista Algecireña organizaba la 10ª Maratón Los Arconocales El Estrecho. Se trataba de una prueba puntuable para el circuito provincial de maratones BTT y también para el ranking andaluz. Un recorrido de 71 kilómetros cronometrado de considerable dureza, en los que 324 participantes tenían que afrontar tres puertos de montaña para completar los 2.000 metros de ascensión acumulada. Igualmente, pues un trazado de inmensa belleza paisajística entre los parques naturales de los Arconocales y el estrecho, que con el buen tiempo también que hubo el pasado fin de semana, pues se divisaba perfectamente la costa marroquí y la costa africana. ¿Qué vamos a decir de los arcos locales? También es al menos esta parte del parque perfectamente conocido por los ciclistas y senderistas ubriqueños. Como de nuevo las crónicas hablan del calor como protagonista de la prueba, ya que bueno, se superaron los 30 grados, hizo más calor en ronda, como suele ser habitual. Destacar que estuvo el ubriqueño Jorge López Janeiro, que conseguía una quinta posición de la general y la primera en la categoría Master 40. Es lo que podemos adelantar. No tenemos tiempo porque todavía no han salido publicadas esas clasificaciones oficiales en las que pues podemos comparar los tiempos pues con el resto de participantes. Al menos adelantamos esa buena noticia, y es que Jorge López Janeiro conseguía la quinta posición de la general y la victoria en su categoría Master 40. Vamos a aprovechar también los minutos que quedan para hablar de baloncesto. Y es que este fin de semana se disputaba tan solo un partido en la con protagonismo local, con algún equipo briqueño, en este caso el Cabumini, que vencía al equipo del DKV San Fernando por 88-50. Quedan todavía dos jornadas para cerrar la liga regular. El Cabu se asegura ya la primera posición, tenía asegurado la final a 4, pues ahora ya matemáticamente esa primera posición termina como campeón de esa liga regular del grupo A. Recuerden que hay más grupos. Pues un partido, una nueva victoria del equipo de Juan de Dios Nuño ante un DKV San Fernando más mejorado que en anteriores partidos. Recuerden que la liga esta es de 3 vueltas. Después de los dos primeros cuartos, muy buenos por parte del Cabu, hubo cierta relajación y algunos fallos que llevaron al conjunto del Cabu a perder el tercer parcial por 8-14, después de haber ganado por 16-2 y 16-6 los dos primeros. Y la segunda, bueno, llegar a, digamos, a ese descanso con una ventaja de 40-22. La segunda parte ya fue muy buena por parte del conjunto ubriqueño, que terminó pues el partido imponiéndose en los otros tres parciales, 14-10, 15-8 y 19-10. Muy buenos números, el equipo trabajó muy bien en defensa, tanto en defensa como en ataque, 18 rebotes, 9 defensivos, 9 ofensivos y además 9 asistencias. Un porcentaje altísimo de anotación de los jugadores ubriqueños. De los 12, 11 lograron al menos un punto. Y lo cual puede o revela que es un equipo resolutivo y cualquiera de sus jugadores pueden anotar. Por lo tanto, paso firme del Cabo hacia esa final a 4. La jornada nos dejaba otro resultado, el de la Gimnástica Portuense ante el DKV El Puerto, victoria en ese derbi portuense por 101-67 por parte de la Gimnástica. La clasificación a falta de dos jornadas la lidera el Cabu con 16 victorias en 16 partidos, todavía no ha cedido ni uno, 12 victorias, 4 derrotas para Dehesa 80, 10 y 7 para Gimnástica Portuense, 8 y 7 para el Club Baloncesto San Fernando, 7 y 9 para DKV El Puerto, 2 y 12 para San Felipe Neri y 16 derrotas para San Fernando. Para este fin de semana, el conjunto del Cabu se desplazará de nuevo, tendrá que medirse o desplazarse hasta la Isla de León para enfrentarse al Club Baloncesto San Fernando, al otro equipo isleño, al otro equipo de San Fernando. Y por cierto, también este fin de semana ha tenido lugar la final a 4 en la categoría senior provincial masculino. Recuerden que los equipos que llegaban a esta final eran DKV Jerez, Human Line, Unión Linense de Baloncesto, Gimnástica Portuense y DKV Arcos. Pues era el DKV Jerez, terminó como primero, segundo Gimnástica Portuense, tercero DKV Arcos, cuarto clasificado Human Line, Unión Linense de Baloncesto. Pues bien, en la primera semifinal los jerezanos se enfrentaron a los linenses y vencieron por 69-56. Y en la segunda, el marcador estuvo más apretado y fue el conjunto del Arcos, el DKV Arcos, el que se llevaba por 2 puntos la victoria y pasaba a la final 70-72. Esa finalísima fue un paseo para el conjunto de Jerez, el DKV Jerez, que venció 80-57 al DKV Arcos. Por lo tanto, campeón provincial de este 2014, el DKV Jerez, que vencía en esa final al DKV Arcos por 80-57. Y hoy tendrá lugar la segunda jornada del Grupo B del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. 9 de la noche, Dimopel de Piña. 10 de la noche, Pielgol, Fercabe, Mafre. Esos son los partidos programados para la jornada de hoy. Y con esto, pues, nosotros prácticamente nos vamos a despedir. Nos quedan algunas cuestiones pendientes, pero iremos tratándola poco a poco a lo largo de esta semana. Mañana vamos a hablar también de ultrafondo y algún otro que otro asunto que tenemos por ahí preparado, no solo de lo que nos han dejado estas últimas semanas, sino de lo que nos espera también en estas próximas, ya que pues prácticamente dentro de 2 semanas despediremos este mes de mayo y vamos a tener un mes de junio bastante repleto de eventos deportivos. Tenemos en primer lugar el Rogaine, el Pentatlón y la Patacabra. Tenemos tres citas importantes, son las primeras ahora que llega a nuestra cabeza, pero no descartamos que haya alguna más, ya en lo referente a deportes de equipo, como puede ser el fútbol sala y esos trofeos de entre la Liga y el Maratón de Fútbol Sala, amén de la Liga local, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las vamos a tratar mañana y en los próximos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.